Te amé, te di mi soledad, sentí lo que es desear viajar a un mundo nuevo. Mas hoy, después de las promesas, solo recuerdos quedan. El destino decidió. Si fue un error haber amado tanto, y voy después de la tormenta y el alma que se niega a querer.